sensación, gobernador? ¿Qué nos puede comentar de hoy de Ecoturismo? Bueno, la verdad que un día más que importante para nosotros, poner a disposición ya la refuncionalización de este espacio multipropósito, el Carrascal, donde por supuesto van a poder llegar no solo los sanjuaninos, sino distintos turistas que vienen a visitarlo, y donde van a encontrar todo tipo de información para no solo lo que significa el patrimonio histórico y cultural de lo que es nuestra ciudad de San Juan y el Gran San Juan, sino también información de todo el interior de nuestra provincia, desde el Valle de la Luna, desde Barreal, todos nuestros departamentos del interior, que son hermosísimos y que van a poder recibir cualquier tipo de información que precisen. Y por supuesto, en todo lo logístico, el cómo llegar, me parece realmente más que importante, habida cuenta que el turismo claramente es una política de Estado para San Juan. Queremos apostar al turismo, es parte de nuestra matriz productiva y tenemos definitivamente que ser parte de la agenda de turismo en los años venideros. ¿La última inauguración de este año, queda alguna más? Yo siempre tengo la esperanza que sí. Sí, va alguna. Tres por día, ¿no? Ayer tuve la oportunidad de entregar Casa de la Mañana en Iglesia. Después tuve lo. Y primero entregar casa, poner más de 72 puntos de conectividad en todo lo que es Tucum, Las Flores, Rodeo, Malimán, y también otros puntos, 22 puntos más, que eso lo hicimos aparte con la empresa de José María, el proyecto José María, donde también fueron destinados Colanguil, Malimán también en parte y por supuesto a Angualasto. Y después por la tarde de Valle Fértil me tocó tener la oportunidad también de inaugurar dos acueductos que son muy necesarios, que van a beneficiar a 9.000 personas, donde pusimos muchos recursos los sanjuaninos ahí, pero bueno, algo tan preciado como el agua que no llegaba a las localidades, hicimos el acueducto primero que va de uno a San Agustín y el otro que va de Cieneguita a San Agustín. El primero son más de 9.000 metros lineales y va a beneficiar a 7.200 personas, y el segundo son unos también va a beneficiar en este caso a 1.200 personas, así que 9.000 personas van a ser beneficiadas con estas Gobernador, obras. Gobernador, mañana jueves en Cámara de Diputados se va a estar aprobando o no quizás el presupuesto 2025. ¿Ha tenido conversación con el vicegobernador? Bueno, sí, Fabián, siempre estamos en conversación. Claramente es un día importante. Siempre me hubiera gustado contar con un presupuesto del gobierno nacional, porque tiene algunos indicadores que son importantes para generar nuestro propio presupuesto. Pero bueno, yo el gobierno nacional por ahí ha decidido tener otra posición, es prorrogar el que tiene. En el caso particular de San Juan, nosotros creo que nos viene bien un presupuesto, nos da certeza, previsibilidad, nos marca una hoja de ruta también para cumplir con cada uno de los objetivos que nos vamos trazando tanto en el primer semestre como en el segundo semestre del año. Gobernador, ¿usted estaba informado respecto de las regalías o la falta de pago de regalías por parte de las empresas mineras? No, no son regalías, son retenciones. ¿Retenciones? Eso. Primero no nos afecta a los sanjuaninos. Si me hubiese afectado a los sanjuaninos, créanme. No, porque las retenciones no son coparticipables. Nosotros, con nosotros no hay ningún tipo de problema porque las regalías se pagan en tiempo y forma y los fideicomisos también. Que eso, pero en el tema de lo otro, digamos, una cuestión que será Nación que deberá determinar o dar las explicaciones del caso. Para los sanjuaninos no sé. ¿No afecta a los sanjuaninos? No afecta a los sanjuaninos, no, porque no son coparticipables, son las retenciones que tiene que hacer el gobierno nacional al sector, pero nosotros no es el caso de San Juan porque no es coparticipable, por eso no sabemos de esa información tampoco. Gobernador, terminando el año ya ha entregado 1.000 viviendas, como lo prometió. Bueno, si hubiese sido, como siempre digo, si hubiese comenzado el año y hubiera podido decir que podía entrar a mi vivienda, hubiera sido extraordinario. Parecía imposible al principio, pero fruto del esfuerzo de los sanjuaninos, de no tener gastos improductivos, de avanzar a paso firme en obras que son clave, siempre el techo propio, un hospital, una escuela, la pavimentación de caminos, estas son cuestiones que del hacer. Y para mí, honestamente, gobernar significa eso, hacer y hacer. Y poder lograrlo, porque fueron más 1.024 casas, realmente ha sido muy importante para poder culminar un año. Además, en un sector tomó tan sensible. Muchas gracias, de chicos. Continuar con el procrear a aquellos que estén avanzados. Sí, acá tenemos al ministro de Infraestructura, que tiene una charla pendiente con el Ministerio de Infraestructura de la Nación, porque en realidad ellos son los que tienen que darnos a conocer las opciones que tenemos, porque la verdad que esta es la parte donde nos está pasando a todos los gobernadores, digamos lo mismo, una conversación con el ministro de Infraestructura, en este caso con Lisandro Catalán. Espero verlo este viernes, si no la semana que viene, es probable que él esté acá también, porque o la semana o a principio del año que viene, porque hemos tenido charlas que quiere visitarnos, así que... Bueno, en definitiva, esperar algunas indicaciones, en este caso el Ministerio. Gobernador, el respeto irrestricto a la ley en San Juan, y esto es válido, y hablo de la ley de coparticipación municipal, porque le cuesta dinero a varios municipios que le son propios, digamos, ¿no? Del mismo color político. Sin embargo, la ley hay que aplicarla. No, no, la ley de coparticipación es una ley, se aplica definitivamente en todas las oportunidades, digamos, todos los meses, va a cuenta gota, digamos. Así que a los municipios le va llegando toda la semana, según la ley de coparticipación municipal, sus recursos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ustedes lo escuchaban entonces, ya vamos a hablar con el ministro.